hizo el famoso mono liso. A la orilla de una zanja cayó viva una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Absorbido el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. A la hora de la cena la naranja le dio pena. Fue tan bueno como liso que después no la quiso el valiente cazador. Guarde más comitiva que será guardada en el refrigerador. Marcelo 70 dice la naranja se pasea de la sala al comedor. No me tiren con cuchillo, tírenme con tenedor. No me tiren con cuchillo, tírenme con tenedor.